¿cómo estás de sexy? No, eso no se hace. Propongo a la comunidad de ¿sí? haters y demás que se inventen un like plus, like to plus. ¿Sí, ¿sí o no? De acuerdo. No, de acuerdo. Un like adhiero, solo sin plus adhiero esa es petición. Un like inocente. Un like sí, plus ya petición. Es un like más. Un entonces like con el doble plus. Como un like con aureola de angelito. Eso, muy correcto, bien. Que no comprometa. Exacto. Que el otro like que tenga una berenjena. Compromiso. No, pero cachitos. Uy, pero no. Uy, pero se fue así terrible.